La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la tarde con 53 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno que están bien y qué bueno que estamos todos aquí. Hoy vamos a hablar sobre un temita que va relacionado con el día de ayer. Pero pues antes de comenzarlo, a ver, les quiero preguntar a ustedes. ¿Ya celebraron el 14 de febrero? ¿O fueron, o empezaron la Pascua? ¿Cuál de las dos hicieron? Los dos. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar. ¿Algo más que iban a decir? Porque pues sí, fue un día bastante movidito. Sí. Entre tantas cosas que hubo que hacer. Ok. Lobito, ¿te tocó dar muchos regalos? Un montón. ¿Sí? Muchas lobitas ahí. ¿Y a todos les hiciste regalo? No a todas. ¿No? Una parecía pecero. ¿Eh? El lobo parecía pecero ayer de tantas paradas que hizo una tras otra. Ay, pues es porque traía pesos. Y dije, no, pues si les dio puros pesos a cada uno, yo creo que si le alcanzó. Pues sí. ¿No? Como el güey ese que nos dio un peso, ¿no? Y que nos los dividiéramos entre cuatro. Y jalo, ¿te acuerdas? ¿Un peso? Oye, ¿lo quieren o lo dejan? ¿O qué les digo? Son de ese tipo de cosas de que dices, ok. Pero a ver, ¿lo aceptaron? O sea. Pues sí, así, ¿qué más puedo hacer? Pero le tocó el. El trick. ¿Qué le pusieron? ¿Papel? Papel. Bueno, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el amor. Con el panda. Vampiro. Pero están hablando de cuando estaban en México, ¿no? Sí. Ah, ok. Para tener un poco de contexto. ¿Qué? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el amor ciego versus el amor verdadero. Volver. Creo que anda un poquito adolorido el lobito, ¿no? No sé, como que algo me dice que no fue muy buena la celebración el día de ayer. No, sí, estuvo bien. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la escuela y que tenían que hacer intercambio? ¿Intercambio de...? De regalos el día del 14 de febrero. Yo no me recuerdo una vez. ¿No les tocó? Una sola vez me tocó un intercambio y curiosamente me dio la persona de la que estaba enamorada. Enamorado yo, entonces. Pero o sea, yo no creo que haya sido, o sea, que le tenías que dar, sí, a la misma persona, porque yo no recuerdo haberle comprado. No. Entonces, supongo que fue alguien más que le di. Sí, es que te toca al azar, pues. A mí también me pasó algo parecido. Entonces, ¿a ti no lo viste? No, creo que de lo que me acuerdo es de que teníamos que hacer como tarjetas para los papás, una cosa así, pero ¿what? No. Sí, eso es lo que dices, nada de chiste. Ah, y algo que recuerdes en el 14 de febrero, algo que fue medio épico. Medio épico. Sí. Pues yo un 14 de febrero di como 7 rosas y poemas. ¿Escritos por ti? Sí, nada más que era así como que para... ¡Escritos! No, sí eran escritos por mí. Pero realmente lo que recuerdo es que se las di a varias niñas como para disimular también para quién realmente era... Querías dárselas. Sí. Así como que entre 7, pues puedes decir que a todas les tocó, pero... A todas les tocó, no vas a ver quién, ¿no? Sí, supose. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie supo. La chava, ay, sí, por favor, le está regalando fulana, ¿no? No, chihuahua. Era día del amor y la amistad a todas. Sí, bueno. A todas les toca, a todas. ¿A ti te tocó que te regalaran? ¿Sí? ¿Sí? 2 que 3 veces. ¿Qué te regalaron? Era alguna vez cartas. ¿Eh? Era... ¿Cartas? Hubo una que me regaló un como librito. Pero eso fue hace mucho. Hace muchos años. Yeah. A mí también creo que me tocaban puras amigas que me o compañeras, ¿no? Porque como dice acá Marte... Nada es, de compañeros. Nada, o sea, el que collones. Sí. No, bueno, hasta eso que un 14 de febrero fue cuando yo supe que mi primer amor, o sea, que ese chavo estaba pues entusiasmado conmigo. Ajá. Y nosotros nos llevábamos peleando, entonces yo ni siquiera sabía ni lo veía. Y una semana antes apenas le había puesto atención, que dije, ¿y ese chavo quién es? Porque estábamos en la clase de voleibol en la tarde. Y recuerdo que cuando lo vi dije, ¿de quién es? ¿Primo o quién, no? Uh-huh. Y ya cuando le dijeron el nombre dije, ¿es él? O sea que ni siquiera nunca lo había visto, o sea, de lo que nos llevábamos peleando. Pero lo que pasó ahí conmigo fue que en la dirección habían puesto un corazón con su nombre y el mío. Y entonces ahí es donde supe, yo dije, lo hacen para molestar los amigos, ¿no? Después voy al salón y en su libreta así mi nombre, Janet y yo, ¿what? ¿Es en serio? Y ya, bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, pero... A mí me pasó en uno de que compré unos aretes para una amiga y mi mamá los vio y creyó que eran para ella. Cuando le dije, no, son para mi amiga, se quedó toda triste y como que le gustaron mucho. Entonces, ¡es broma! No. ¿Será que entonces, pues... Bueno, pues, eso pasa por andar dejándonos ahí, pues también, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar del amor ciego y el amor verdadero. El amor, pues, en todas sus formas es un tema universal que se ha explorado en la humanidad a lo largo de la historia. Y hay dos formas, ¿no?, que se escucha mucho. Obviamente el amor es el amor, pero vamos a hablar ahorita de estos dos controversiales, ¿no? Que cuando dices tú, ese es el amor verdadero, y no, está bien ciego, ¿no? O está bien ciega, que no se da cuenta, o sea, uno. Y entonces, en el amor ciego se refiere a un tipo de amor que es incondicional y sin juicio. Que al momento de decir esto, pues esto es que así debe ser el amor. Pero. Sinceramente. Así, pero pues no, según no. Es un amor que ignora, dice, los defectos y los errores del otro, y a veces hasta el punto de negar la realidad. Por ejemplo, alguien puede estar en una relación tóxica, pero elige ignorar las señales de advertencia debido a su amor ciego por su pareja. Sí, a mí me han pasado varias veces. ¿Te ha pasado que estés en una relación tóxica por un amor ciego? Ajá. ¿Por tu parte o por la de ella? Así. No, por la de ella, no. Ella ha sido medio tóxica y yo como que es chistoso porque cuando estaba en la relación así no lo veía. Uh-huh. Hasta que tronamos, como que dije, oye, esto no está bien, y esto no está bien. ¿No estaba bien? No estaba bien. Bueno, pues ahorita vamos a hablar sobre ese amor tóxico. ¿Qué fue ese ruido? Un huracán. ¿Y cómo puede uno identificarlo, no? Pero ahorita vamos a nada más a dar el concepto y vamos con el amor verdadero. ¿El amor verdadero qué es? Sí, el amor verdadero busca el respeto mutuo, la comprensión, la confianza y la comunicación entre las dos personas. Y obviamente es un amor que crece y se fortalece con el tiempo. O sea, es una de estas parejas que son ejemplo para todos los demás y lo son por mucho tiempo, ¿no? Sí, por décadas. O sea, que superan los desafíos, tratan de arreglar pues los conflictos y aún así pues se siguen amando profundamente. Hay muchos videos de parejas de que tienen 90 años. Hay un video que me causa tanta ternura de un viejecito ya de, no sé, ve como de unos 90 y su esposa que la traen en silla de ruedas porque había estado en el hospital y entonces no la había visto por días. Y entonces el esposo apenas puede caminar, pero así como un niño muy feliz y le dice, corazón, que no sé qué, ya estás aquí. Entonces me hace algo muy, muy bonito y muy, muy tierno, ¿no? Y dices tú, wow, ¿hasta dónde llega esa pareja, no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí puede ser un ejemplo, ¿no? Del amor verdadero. Pero hay diferencias clave entre el amor ciego y el amor verdadero, ¿no? Y uno pues radica en la percepción y el reconocimiento de la realidad. El amor ciego tiende a ignorar o a evitar los problemas, mientras que el amor verdadero los enfrenta y trabaja para resolverlos. Hoy en día, pues hay muchos amores ciegos. ¿Por qué? Porque no les gusta pues confrontar lo que están viviendo como pareja, ¿no? Sí. Mucho de ello por el qué dirán, por las apariencias, por la familia, por los hijos o por lo que sea, ¿no? Pero hay relaciones que uno ve y dice... Son bien tóxicas, ¿no? Sí. Sí. Sí, hay parejas tóxicas y sí las hay. O por lo menos hay parejas que no... Pues dices tú, ¿qué onda? ¿Cómo están de pareja si así se llevan delante de la gente, no? Sí. Yo me acuerdo que había una amiga de que se llevaba bastante... ¿Pesada? Pesada con su esposo. Uh-huh. Y no lo entendía. Pero ella me decía de que era su forma de mostrar su cariño. Y hasta el día como que se me hace raro, pero así como que... Estaba ella contenta, entonces si funcionó para ella, funcionó, pero no era de las cosas que a mí me gustaría tener. Sí, no. De hecho, uno puede identificar una relación tóxica, aunque es complicado, ¿no? Entonces, uh-huh, vamos a dar algunas señales. Por ejemplo, cuando se ve el desprecio constante, ¿no? ¡Tóxica! Si tu pareja, por ejemplo, te insulta, te critica constantemente o te menosprecia... ¡Tóxica! Esa es una señal de toxicidad. ¿Qué otra podría ser otra señal? Pues no sé, el que tenga control o te manipule directamente, ¿no? Sí. ¡Tóxica! Me imagino que es cuando tú o... tus decisiones son afectadas o tu tiempo es afectado por las actividades y por las cosas que te hace hacer la persona que te tiene en una relación tóxica. Sí, eso de que te estén manipulando, o sea, ya siendo un adulto, está cañón, ¿no? No, así... ¿Está cañón? Sí, está cañón. No está bien está hecho. Está cañón. Pero yo lo he visto en muchas parejas. Porque son tóxicas. Porque son... ¡Tóxicas! ¿Palomita? Y bueno, otro de los indicadores es la falta de respeto hacia tus límites. Uh-huh. Sobre todo cuando ya los pusiste, ¿no? Y le dices claramente y inequívocamente que no va a estar bien que pasen esos límites. Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que hacen? Pasan los límites. Ok. Uh-huh. Entonces, ahí está. Falta de respeto a tus límites. Y también la relación unilateral, o sea, si sientes que estás dando más de lo que estás recibiendo en la relación, uh-huh, puede ser un signo de toxicidad. ¡Tóxica! ¿Cómo? ¡Tóxica! Ok, ahí está otro medidor de la relación tóxica, cuando hay un amor ciego. Es que a veces uno se crea su propia historia, ¿no? De la relación sin ser real. O sea, decir, ah, mi esposo, tan amoroso, tan lindo, tan eso. Y todo el otro día el esposo con la cara de fuchi, ¿no? O los que reciben todo en la relación, ¿no? O sea, no es tanto que no te digan algo bonito, sino que simplemente siempre es acerca de ellos, ¿no? También. De su tiempo, de lo que les gustaría hacer, de lo que quieren comer, de lo que quieren hablar. Generalmente es así, ¿no? Sí. Me acuerdo de un programa que decía una chava que admiraba la relación de sus papás porque, ajá, siempre se comunicaban y se llevaban y todo eso. Se llevaban bien. Y hubo un punto que le pregunta al papá, oye, ¿cómo le haces para mantener esa relación? Y dice, no, la verdad es que nunca he querido a tu mamá. Y yo, ¡ay, güey! Por eso le toleraba todo. Sí, exacto. ¿Será el meollo del asunto de las relaciones duraderas? No. Y bueno, el último indicador es el miedo. Si tienes miedo de tu pareja o de cómo reaccionaría en ciertas situaciones, pues es realmente ¡tóxica! Muestra que es una persona muy tóxica y que algo no está bien. Sí. Imagínate, o sea, ahorita escuchar estas señales y dices, oye, esto lo tiene fulano, fulana. Y dices tú, ¿será que entonces están en una relación tóxica? Y dice luego, sí. Sale ahí a la mitad de la... Así como el portero, ¿no? ¡Tóxica! Con una T acá. Y luego con los guantes verdes así de toxicidad. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. With you red heels high. Baby, you're making me intoxicated. It's the love I've been waiting. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of sun. With your red heels high, baby. photos, you're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. 7:14 ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el amor verdadero versus el amor ciego. A ver, tú, Lobito, tú que sabes de tantas películas, ¿hay una película que se llama Amor Ciego? ¿O nomás yo estoy...? No, creo que sí. ¿Sí hay una? Creo que sí, es... Si no me equivoco, es de un hermano que siempre la familia lo ayuda porque es ciego. Entonces, al otro hermano siempre lo tratan como cualquiera, ¿no? Así, no, y este, y el hermano que puede ver siempre le está ayudando al ciego. Y de repente una ex del hermano que puede ver se enamora del ciego. Bueno, eso es así. Esa es otra. Ok, no, es sí, es que me acordé del nombre que sale el actor de Nacho Libre, que supone que él ve a una chava súper modelo, ¿no? Porque le ponen como un embrujo o algo así. Lo hipnotiza. Sí, sí, sí. Para que vea la esencia, ¿no? La esencia de la persona. Y se enamore de él. Exactamente. Entonces le empiezan a decir, ¿cómo estás enamorado de ella? Y él dice, es de que es hermosa. Y de repente le quitan el embrujo ese. Sí, y se le hace difícil aceptar el cambio. Ajá. Sí, me acuerdo, o sea, sí, súper vieja esta película. Sí. Estaba en la universidad. No, estaba en la prepa. Pero bueno, recuerdo del trailer de esta movie, sí, me daba bastante risa, pero ahí se puede decir que es un ciego amor, más bien es un amor verdadero, ¿no? Yo digo que es un amor verdadero. Hay mucha gente que exactamente se enamora de la esencia de la persona, no tanto el físico, y pues son muy contentos. Sinceramente, o sea, cuando tú ves a una chava que te gusta, ¿qué es lo primero que ves? El físico, yo diría. Entonces, cuando decimos que la esencia y todo eso, ¿será que es cierto? Bueno, mira, aunque te voy a decir gustar... una cosa, de que hubo la chava que te digo que invité. Ajá. La invité porque por la esencia que tiene, así tiene una energía bastante positiva y me hacía yo sentía que había una conexión. ¿Una conexión? ¡Una conexión! ¿Y qué pasó con la conexión? ¿Hubo...? Sí, aparentemente me la imaginé. ¿Desconecte? Sí. Sí, o sea, no era equitativo ahí. Pero al punto que quiero llegar es de que, honestamente, no era tanto... me gustaba la personalidad de la mujer. Bueno, ¿les ha gustado una chava que diga, bueno, no está? Sí. No está guapa, pero... Yo pienso que cuando estamos más jóvenes, o sea, realmente uno se enamora, yo creo, más de la esencia. Pues puede ser, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo digo que sí, o por lo menos hablo de mi experiencia. Yo digo que es de la persona. Ajá. Así, porque hay muchas personas de que viven en un mundo de que es demasiado material. Entonces nada más se fijan en lo físico. Pero hay otra gente que en realidad sí ve a la persona, a la esencia de las personas. Uh-huh. Y yo, bueno, cuando ya se da la combinación, obviamente tiene que ser equitativo, por lo menos para las personas que uno busca ciertos patrones en alguien. Uh-huh. Si no los tiene, pues podrá estar muy guapo, pero... si es un patán, o sea, cosas que uno no tolera, uh-huh. Igual en la mujer, para un hombre, o sea, va a decir, pues no, o sea, para nada, ¿no? No, uno no se ve con esa persona. Sí, a mí me tocó de que, me gustaba mucho el físico, su personalidad en cuando se relacionaba con las demás personas, y me gustaba la familia, su familia, me gustaban muchas cosas de ella, pero por eso mismo no me daba cuenta de que ella no me trataba con el respeto que yo deseaba. O que tú merecías. Exacto. Y bueno, para salir de esas situaciones de amor ciego, pues es importante seguir unos pasos. Y el primer paso es reconocer que estás en una relación ciega o tóxica. Sí, y eso puede ser difícil, pero pues es esencial. ¿Cómo reconoces que estás en una relación tóxica? Pues así, menos. Cuando no te respeta, ¿no? Primeramente, bueno, si no... Vamos a decir que eso es la forma fácil de darte cuenta, pero si no, ¿qué otras cosas podrías decir que apuntan? Pues, si no, ahí se van a quedar, si no se dan cuenta, ¿no? Me tocó a una amiga que decía que me quería y toda la cosa, pero nunca se acordaba de mi cumpleaños. O de repente... Pero mira qué tal, no, me reí no porque burlándome, ¿no? Sí, hay mujeres que realmente no les... No les cae el 20. No, no, no se les caen las fechas. Eso es lo chistoso de que... Ese es lo chistoso, de que se acordaba de todos menos de mi cumpleaños. No, te dijo mentiras. Te dejo así como para... Vamos a hacerle sentir el lobito, ¿no? Sí, realmente, pues hay muchas formas de hacerte menos, pero esa es una muy directa, ¿no? Sí. Así como que no se le pega el cumpleaños de... ¿Tú sabes cuándo es mi cumpleaños? Claro. Preguntas ahorita, amigo, porque pues obviamente me pongo nervioso. Siempre sabía desde el principio. Ok. Y bueno, el siguiente punto es buscar apoyo, ¿no? Habla con tu familia, con tus amigos, con un profesional de salud mental, porque ellos te van a dar una perspectiva externa y te van a ofrecer apoyo emocional, ¿no? Uh-huh. Establezcan límites. O sea, comunica tus sentimientos y establece límites claros. Si estos límites no se respetan, puede ser una señal de que, pues, no es por ahí la relación, ¿no? Eso no a For Christmas, eso. No van a poder ver estos límites, pero están ahí. Y quiero que los respeten. Tómala. ¿A los hermanos? Sí. Sí. Sí. Planifica tu salida, ¿no? Si decides que necesitas salir de la relación, haz un plan. Y esto puede incluir aspectos financieros, de vivienda y de seguridad. Y por último, cuida de ti mismo, misma. Obviamente este proceso pues comienza con cuidar tu salud física y mental. Y obviamente puedes hacer emocional, ejercicios de meditación o simplemente ejercicio, o ir a terapia si es lo que necesitas para sentirte mejor. Entonces, esos serían los puntos para poder salir de una relación tóxica, que es, entre paréntesis, tener un amor ciego, ¿no? Pero en el amor verdadero, pues también hay unos pasos, ¿no?, que se pueden considerar para recordar, o sea, que estás por el camino correcto, valga la redundancia, ¿no? Que hay respeto mutuo. O sea, cuando no hay respeto mutuo, o sea, la balanza obviamente se va a ir más hacia un lado, ¿no? Y en una relación de amor auténtico, o sea, debe haber un respeto incondicional hacia el otro. Se valora la individualidad de cada persona y no se intenta cambiar al otro. Eso es muy bonito, ¿no?, sinceramente, porque cuando ya tratas de cambiar a la otra persona, es que no es ahí, definitivamente. O sea, sí. O sea, cuando, no sé, si tú, Marta, te recuerdas a tus exnovias, habría algo que tú hubieses querido cambiarle. En mi caso, pues yo tuve pues muy poquitos novios, ¿no? Pero sí decía, no me gusta esto y no me gusta esto. Y ya cuando encuentras realmente el amor, pues no ves algo así como que... Y es mucho de los problemas de que tienen muchas parejas, de que dicen o piensan de que cuando se van a casar van a cambiar, ¿no? Y exactamente así, yo conozco de una pareja de que una es nutrióloga, y tú pensabas de que, oye, le va a ayudar a que coma a mejor y todo eso, y no, así el cuate dijo, no, no voy a cambiar, y no cambió. No, es que necesita un incentivo propio, ¿no? Sí, yep. Y realmente cuando amas a una persona y dices tú, bueno, o sea, lo estoy haciendo por mi bien, o sea, sí voy a cambiar, ¿no? Pero, o sea, se requiere de mucha madurez, mucha empatía y también decir, bueno, esto no es bueno para mí y esto sí, ¿por qué no, no? Sí. Y es exactamente, es el segundo paso a reconocer si estás en un amor verdadero, es la empatía que se siente en la relación por ambas personas, ¿no? O sea, ambas personas sienten esa empatía por la otra persona. Ok. Y pues nada, o sea, realmente tener una comunicación sincera pues es el paso número 3, o la situación que debes de reconocer número 3. Y tienes que ser sincero y estar abierto a hablar cualquier cosa cuando es un amor auténtico. Sí, imagínate estar en una relación en la que están llenos de mentiras. O que te... Pero sí, ¿qué puedes decir? De que no puedes ser totalmente franco, así hay varias cosas de que simplemente... No es de que no estés mintiendo, pero no tampoco vas a estar diciendo... Es el clásico de que estoy gordito... Y la chava, ¡no! Pero es que no está gordito. Que sí está gordito, pero... Para los ojos de la persona que no está, está gordito. Ok. No, o sea... No, pues eso es como... No te quieres meter en un problema, ¿no? A lo que me refiero es de que hay formas de que... supongamos, un cuate dijo... su esposa, estoy gordita, y le hace el esposo... ¿Y tú crees que estoy calvo? Entonces como que la esposa no quería decir, si estás calvo, entonces como que lo dejó ahí. Mejor para otra ocasión. Mejor para otra ocasión. Bueno, pero eso, o sea, no se podría... Mejor nos comemos un gancito. Eso no se podría decir, realmente es una mentira. Mentira es decir, oye, me voy viaje a trabajar, sí, y resulta que me voy con las amigas, mentira, ¿no? Sí, eso es... Una media mentira, mitad a medias, o sea... No, sí hay de mentiras a mentiras. Hay mentiras a mentiras, o sea... Entonces, cuando hay una comunicación sincera, obviamente no vas a mentir con algo importante. No vas a... a decirle, oye, estuve haciendo esto, me fui al gimnasio y resulta que tal vez te fuiste a tomar un café con una amiga, por ejemplo. O de ¿no? que empiezas a tener otra cuenta de banco aparte, ahí empiezas a poner dinero. En Suiza. En Suiza, exacto. Y cosas así de que no son tan, tan buenas. ¿Por qué no? Eso es bueno. Eso es bueno. Si son 10 millones. Si son 10 millones de suizos. De francos suizos. Pues, ¿por qué no? ¿No? Pues sí. Digo, si se puede, se puede. Oye, pues, como el del Netflix. Ah, ya son euros, ¿no? Ya oye, no, ya siquiera son. Como el, la serie ese del. ¿Cuál? Profeta ese. Ah, sí, ese güey. Pues, ese güey. Es otro rollo. Dios mío, o sea, dices tú, oye, qué buena la lavada de coco, ¿no? La buena vida. Ah, mira que ni siquiera se puede comunicar aquí con... Con la pareja. No, con la perrita. bueno, tolerancia, compromiso y reciprocidad en los sentimientos, obviamente, ¿no? Ese es el paso 4. Es otra señal, sí, una característica clave de un amor verdadero. Y por último, la tolerancia, el compromiso y la conciencia de los defectos de la otra persona y de sus fortalezas. O sea, uno conoce más de las fortalezas, ¿no? Uh-huh. A veces ayudar a poner un poquito más de atención a lo positivo. No, y también darse cuenta, o sea, si a uno, por ejemplo, tiene miedo escénico, como For Christmas, o sea, dices, no, pues mi esposa o mi esposo tiene miedo escénico, voy a hacer lo todo posible porque no tenga que hacer eso y yo lo hago, ¿no? Uh-huh. Y hay otras cosas en las que uno puede tomar la batuta, porque uh-huh. se conocen tanto, porque hay tanta comunicación, existe el respeto, está la empatía, está esta conexión que dices tú, bueno, o sea, conozco tanto a mi pareja que voy a proteger esa parte, uh-huh. ¿o no? Sí, hay que complementarse el uno al otro. Uh-huh. Y bueno, ahí están las diferencias entre un amor verdadero y un amor ciego. Ahora vamos a hablar de historias graciosas que hayan sucedido en el amor. En cuanto regresemos de un pequeño break musical, entonces vamos a hablar de eso. Ok, vámonos a la pausa. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio pasando el tiempo, analizando la ruptura. La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7 de la tarde con 34 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el amor verdadero versus el amor ciego. Entonces ya dimos ahorita algunos puntos, algunas señales de cómo identificar si estás en un amor ciego, que puede incluir una relación tóxica, y qué es lo que puedes hacer, ¿no?, para salirte de ahí. Y también algunas señales que te están indicando que pues estás en una relación correcta, ¿no? Uh-huh. Y decíamos que ahorita, regresando de la pausa, íbamos a hablar sobre cosas graciosas que les han pasado tal vez con sus parejas, con sus novias, o con amigos, ¿no? También por ser el Día del Amor y la Amistad. ¿Quién quiere empezar? Pues empezamos con Venus. Empezamos conmigo. A ver, Venus. A ver, a ver. ¿Puede ser algo que pasó con un novio? El día que lo conociste en persona. ¿En persona? Algo chistoso. Fuera de una iglesia, nada. Nada chistoso. No, eso no está chistoso. No estaba chistoso. Pero ahorita me acordé, creo que ya lo he contado. Pues era niña, tenía como unos 10, 11 años y jugaba con unos amiguitos, bueno, vecinos, y que eran nietos de una vecina. Ajá. Y ese chavito, su papá se llamaba Manuel, igual que mi papá, y su mamá se llamaba Mercedes, igual que mi mamá. Pero el chavito parecía asiático totalmente, porque el papá parecía asiático, pero alto. Y me acuerdo que jugábamos con él y me caía bien, ¿no?, el chavito, y tenía una hermanita. Y recuerdo que ya habíamos jugado, ya nos fuimos todos a la casa. Me acuerdo que yo me iba a meter a bañar y me tocan la puerta, y luego era la hermanita de él. Y le digo, ¿qué pasó? No, nada, es que vengo a decirte que mi hermano me acaba de decir que te diga que si quieres ser su novia. Ah, y yo... cerré la puerta. No, dijiste no, así. Dije no, dije no, o sea, me quedé así como... Eso fue como que un no, que no. No, pues ni no le dijiste. O sea, ¿qué culpa tenía la niña? O sea, aparte qué mala onda, oye. La niña con la puerta en la jeta. No hace la vez. La sí. Abre la puerta y la niña ahí así toda empapelada ahí. No, pues eso no, es. Está cañón, oye. O sea, sí, después yo no quería jugar. Onda. Oye, yo ya no quería. ¿Cómo es que llegó tu hermana al hospital, no? Pues es que le mandó le llegara a la vecina por mí. No, después le yo no quería que... Ya no quería salir yo, o sea, a jugar. Y todavía pasaba a los días, salvaje, o sea... Salvaje. Pasaba la mamá y de repente se ponía a platicar con mi mamá porque ellos no vivían ahí mismo. Y cuando venían eran los fines de semana, a veces los domingos, a visitar a su mamá. Uh-huh. Y entonces le decía, Meche, mi hijo está muy entusiasmado con tu niña. Wow. Que dice, y el niño era más chico que yo aparte. Y yo, o sea, qué aparte. Vergüenza, o sea, fuerzas quieren que... ¿No? O sea, no. Aparte en ese entonces yo decía que iba a tener novio hasta los 40. ¿Mm? Fíjate. O sea, que ya pues casi. Ya casi iba a tener novio. No, ahorita me recordaste una ocasión en que yo tenía una novia, comencé también muy joven. ¿A tener novia? Sí, y ¿novia? Ella también estaba muy jovencita, pero bueno, el chiste es que fuimos novios por muy poco tiempo, después tronamos, ni siquiera me acuerdo por qué, porque éramos, o sea, todavía amigos, pero le llegó a su hermana después de eso. ¡Ay, qué y entonces gancho! Su hermana... Era más broma que nada, ¿no? Pero al día siguiente llega su hermana y me dice, ya no quiero ser tu novia porque mi hermana me estuvo pegando toda la noche. Y me recordaste eso de que si mi hermano dice que si quiere ser su novia. O sea, obviamente cuando pasan esas cosas dices, ups. Oye, ¿habré traumado a su hermanita? Sí, pues yo creo, dijo, oye... No nada más me mandan a hacer el recado, sino que aparte la chava esta me estampa ahí. No, le cerré la puerta. Es muy distinto a Pola, ¿no? Le cerré la puerta. En la cara. Oye, voy a preguntar si está soltera ella, ¿eh? Deberías de preguntar, definitivamente. Nah. ¿No? Nah. Y como eso, pues así en la cuadra se daban muchas situaciones raras. Así una vez tuvimos una novia entre tres distintos miembros de mi grupo, de mi pandillita. O sea, primero fue mi novia, después la novia del vecino, la novia del otro vecino. A ver, eso sí yo no entiendo en los hombres. ¿Cómo pueden andar con la misma, besuquearse con la misma que se besuqueó con otro? Pues y así? A mí no me tocó segundas, entonces... Bueno, no sé. Pero de todas formas, o sea, ¿cómo? Pues porque les gustaba. ¿Ética? No, lo que pasa es que esta chava me había enseñado a besar. Y yo creo que se corrió la voz. Y les enseñó a todos, ¿no? Se corrió la voz y dijeron, pues yo aquí también aprendo lo que aprendo, chinga. A ver, la maestra besadora, No, eso estaba en la línea ahí. Ah, ¿qué nada cosa? Más me acuerdo la cara de su hermano, puta, tenía una cara de... enojado. De enojado cada vez que nos veía, que decías, ay... Pues con justa razón, ¿no? ¿Tú, Levito? Pues, ni modo. No, a mí no, yo paso... No, paso sin ver. Ya, no, alguna historia. Es igual la repartición. Estaba muy chiquito, Levito. ¿No? Tú, Lobito, que te acuerdes de algo. Tenía su maestra chistoso. Particular, no mala maestra de todos. En la prepa, una amiga dijo, oye, vente a jugar tenis con una amiga y yo. Y digo, ok. Entonces nos pusimos a jugar y la amiga era casi doble de mi tamaño, así súper fuerte. Así... Y de repente mi amiga me dice, no, es de que te gusta, le gustas a ella. Y yo, como que no quería decir no porque me daba miedo de que es me... Sí. ¿Cómo que no? Pero así como que estuve buscando la forma, la mejor forma de decirle que no y funcionó. Pero sí me daba miedito decirle que no. No, así como, ¿qué le digo? ¿Qué? ¿No, cómo? Que no lo estás diciendo. Sí. Bueno, dije que no sabía hasta ahorita que sí. Sí, sí. Ay, Lobito. No, cuántas cosas pasan de niños y también de adultos, ¿no? Sí, lo que pasa cuando estás niño o adolescente es que no sabes realmente cómo es la situación hasta que ya te la explicaron casi con peras y naranjas, ¿no? Es lo que pasa. Siempre pensamos que nosotros somos los que estamos asustados o con miedo de lo que puede pasar, pero también la otra persona, también generalmente ambas partes no saben qué está pasando, ¿no? O sea, si, ¿por qué? Porque apenas te estás empezando a dar cuenta que esos sentimientos están emergiendo, ¿no? Entonces, obviamente te tardas en darte cuenta. Por ejemplo, tú dijiste que ni siquiera sabías que te gustaba este güey hasta que lo viste bien, bien. Ah. Y entonces dijiste, pues no está nada mal, ¿no? Era el más galán, o sea, entonces, de toda la escuela, imagínate. Aparte. O sea, tan mal nos llevábamos, así como Bart Simpson y, o sea, su peor enemigo, así. Así nos llevamos. Sí, así me pasó más o menos a mí cuando me enamoré así la primera vez fuerte. Fue, ni siquiera estaba consciente de que me gustara esta persona. Y de repente hicimos una lista de los hombres y las mujeres más guapas de la escuela de nuestro año. Uh-huh. Y después la publicamos en la escuela. Y hasta ese entonces, cuando hicimos el intercambio, algo pasó en ese momento que me le quedé viendo, así como tú dices, que finalmente le pones atención a la persona y dices, oye, no está nada. Tiene sus ojos así, bien, de color, y sus pestañas. Y son verdes, a pesar de que no me lo creía. Pero no, sí, ahorita que dijiste, pero mira, en ese caso tú dijiste que no sabías que te gustaba. En mi caso yo me peleaba con él y él sí sabía que yo le gustaba a él. Sí, sí, sí. Entonces yo de plano sí era la ciega, o sea que no me daba cuenta. De plano estabas muy chavita todavía. No, y aparte, o sea, es otra cosa, ¿no? Que dices tú, a mí, o sea, estás como que en ese rollo de que a mí nadie me pela, ¿no? Y después te enteras de todos los pretendientes que hay en ese momento y que dices tú, ¿y por qué? O sea, ni siquiera me pongo a hablar con fulano, ni mangano, ni sultano, y ya se hacen ideas de que pueden ser tus novios. Pues tal vez eso era el problema, que no andabas con nadie, entonces todos pensaban que tenían la chance contigo, ¿no? No, nadie tenía chance conmigo, era muy matada. ¿No? Vamos, a mí me pasó en la primaria de que había una niña que le gustaba y sí era muy atractiva, pero como que no hubo la conexión. Así fuimos novios, pero como que no había la conexión. Y a los meses después, de repente me llega un amigo y me dice, ¿qué suertudo eres? ¿Qué, cómo se llama? ¿Que tienes esta chava? Niña que te quiere, que no sé qué. Y yo ni no me acordaba de que seguimos siendo novios. Y, pero la razón por qué dijo que éramos novios, sí, la había era porque ya le estaba diciendo que, oye, ¿qué me vas a traer mañana? Ya las ponía de tebalera. Esa. Sí, esa ya, sí, ya. Es muy buena empleada. Produce bastante. Acórdale, mi chavo. Qué mala onda. Oye, no tenía 25 años. Fue mi primer gran imperio del tibo. No, pero es curioso, ¿no? Cuando pasan ese tipo de cosas y uno no se da cuenta. Y cuando se da cuenta, uno se siente incómodo, aparte, ¿no? Como el sábado. ¿Cómo cuando? Ah, sí, cierto. ¿Qué pasó? Que le tiraron con el calzón a mi esposa. Y... pero no como te lo crees. ¿Cómo? O sea, estamos en un lugar que sirve en café y tienen libros y puedes leer. Yo estaba leyendo y mi esposa se fue al baño. De repente, cuando veo así de la esquina de mi ojo, veo que se viene acercando un güey que, pues obviamente, lo reconocí y era alguien de la oficina, un compañero de trabajo. Y este compañero de trabajo, pues, estaba ahí con su ex esposa. Y estaban ahí nada más visitando y estaban dando la vuelta y estaban viendo libros, y entonces le dije, pues aquí leyendo. ¿Y tú qué haces? No, pues aquí visitando, ¿no? Y el punto es que poco a poco en lo que estamos hablando de libros o de no sé qué fregados, de que, sí, de los libros que estaba leyendo. Uh-huh. Llegó mi esposa, los presenté y le dijo algo así como que, sí, te tengo a ti en el en el ajedrez, ¿no? Sí, que ya me conocía por el ajedrez. Pero nada más por el ajedrez. Uh-huh. Y yo dije, ah, sí, está muy bien, está muy bien. Que y tú estamos, le has dado en la cuenta. Sí, estamos platicando no sé de qué cosa, cuando de repente llega la ex esposa. Uh-huh. Y yo dije, ay, esto se va a poner muy interesante. Entonces la ex esposa se le queda viendo a mi esposa. Te saluda. Sí, me saludó muy efusivamente, aunque no me conocía. Muy entonces simpática. A mi esposa y le dice, oye, eres muy guapa, eres muy bella. Y creo que mi esposa le dijo, sí, gracias. Entonces no, seguimos hablando, no sé qué. Pero es de que eres muy guapa. Dice, ya cuando se iban, otra vez le dijo, no, pero eres muy bella. Y se fue. Y yo nada más me quedé así, nada más así, silenciosamente. Bueno. Me quedé callado, esperando que se fueran. Ya, como después de unos 5 minutos de que ya me aseguré de que ya no estaban cerca. Yo te dije, oye, la novia, ¿es novia? Uh-huh. O ese, y luego me dice, le dije, es muy simpática, ¿no? Uh-huh. Le dije, hasta se me hizo como, es como un poquito... ¿Qué? Masculina, o sea, físicamente. Y tu amigo como que es más... Femenino. O sea, no dije eso, ¿no? Pero lo pensaste. Lo pensé acá entre cuates, ¿no? Sí. Y él así como que... Y me dice, su ex esposa. Su ex esposa. Y es ex esposa porque pues estaban juntos y ahora... Ya no están juntos. Obvio. Porque parece ser que a la chava le gustaban las mujeres. Entonces. Eres muy hermosa. Entonces me cayó el 20 en ese segundo. De lo que habíamos estado viendo. Era que ella le está tirando el perro a mi esposa. Y yo nada más. Así como disfrutar. No, pero aparte. Esto lo voy a disfrutar lentamente. Pero aparte, veía yo a Marte cuando ella me estaba saludando. Lo veía así como. Así, algo se trae. Algo se trae que me va a decir ahorita. O sea. Y él me estaba viendo a mí así como que. Ni sabe lo que se viene, ¿no? Pero bueno, sí. Y los dos así después de eso, así como que no podemos decir nada porque a lo mejor están por ahí y nos están escuchando, ¿no? Sí, estuvo chistoso. Porque aparte después te pones a pensar, pues obviamente cuántas veces pasa eso y no te das tu cuenta de que está pasando, ¿no? Y quién sabe qué habrán estado platicando ellos también. Y su ex esposo, porque aparte la ex esposa ya tiene novia, entonces no podía claramente decirle, oye, pues me gustó la esposa de tu amigo, ¿no? O sea, obviamente no le pudo haber dicho nada al respecto, no sé. Igual si tienen la apertura de decirse todo. Oye, ya está diciendo que yo le gusté. Sí, yo con el calzón entero, así le dio vueltas el calzón. No. Estaba yo con mi hermano y fuimos a tomar café. Y el cuate que estaba sirviendo el café, le empezó a tirar la onda a mi hermano. ¡Ah, eso! Ahí, con extra crema y nosotros con que... ¡Ah! No, eso le pasa mucho a Marte, por eso lo disfrutó también, o sea, de que... Y yo, no sé, sí. Es cañón. Sí. Cuando te toca, te toca. Y bueno, yo creo que aquí ya llegamos al final del programa. Por eso quería dejar un espacio para las cosas chuscas, pero pues creo que ya no hay más tiempo. ¿No hay más tiempo? Pero bueno. O no sé, el lobito decide. El lobito, ¿qué es lo que nos ibas a contar, lobito, antes de que te cortáramos? No había nada chusco. No, nada chusco. ¿Nunca te pasó algo que te cayeras delante de la novia o que se te... ¿O al románico que... rompiera la ropa? dos que tres, pero mejor para otra ocasión. Ok, bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Estuvieron escuchando... ¡Venus! ¡Besos! ¡Marte! ¡Hasta la próxima! Buenas noches. Buenas noches.